salí corriendo rumbo a la cocina y te encontré sentada preparando el mate, ay, ay, y como todos los días. Oh madre, el sueño me di cuenta lo que sería yo sin vos y tus caricias. El vacío y la angustia que sería no encontrarte un día en mi vida. Cuánto te amo no dije, cuántos perdones faltan para sanar ese tierno corazón que a veces yo hería. Oh madre, hoy prometo cuidarte y ser ese buen hijo que siempre me pedías. Cuántas cosas pasaron por esta cabeza en esa pesadilla. Se me derrumbó el mundo y me vi de rodillas rogándole a Dios te alargará la vida. Oh madre, madre, madre, Dios, mamá. Oh madre, madre, madre, mi Dios, mamá. Te alargará la vida. Oh, madre.